produce un catarro, vuelve a hacer una tos, vuelvo a decir, una tos seca. Es un chico que está, si es bebé, no quiere tomar su alimentación. Se puede quedar en momentos como azul la piel, cianótico. Entonces, lo importantísimo en este caso, lo más importante para todos es tener puestas las vacunas correctamente, porque también tenemos que aclarar que las vacunas son seguras, pero muchas de ellas no son el 100% de seguras. Por ejemplo, se ha detectado últimamente que casos de coqueluche producidos en bebés o niños chiquititos son transmitidos por familiares tosedores, son aquellos abuelos o bisabuelos tosedores que al toser le transmiten a los chicos por la saliva o por la tos la enfermedad.